Llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Me encanta descubrir todo lo que uno flashea a la mañana o estas cosas nuevas que suceden, por lo menos me suceden a mí. ¿Qué te pasó, Carito? Porque está, suena medio lisérgico lo que me estás contando. Sí, no, por ejemplo, estás re dormido, ¿no? Sí. Salí de tu casa, tenés ganas en realidad de quedarte en la cama, sí. Y no tenés mucha noción de tiempo y lugar. Ajá. Y tenés tantas ganas de volver de llegar a tu lugar de destino que, por ejemplo, te tomás el colectivo equivocado. ¿Te lo tomás porque es el primero que viene o te lo tomás porque querés llegar a otro destino? No, vos sos consciente de que tenés que tomarte el colectivo y te tomás un colectivo. Cuando ves que el recorrido no va... Uno podría, ¿no?, pensar la vida así. Digo, me tomo el primer colectivo que venga. Mis relaciones humanas y sentimentales pasan por ahí también. ¿Y? ¿Llegaste? No. Margarita te dio, dale un suspiro, adiós. Arráncale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Arráncale vida al día. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. De marzo, son las 8 de la mañana y 8 minutos, un jueves, que también es un jueves de cumple feliz de otro de los integrantes de Llevarlo Puesto, que hoy no vino, por supuesto, porque sí. Pablo Anta, no se va a levantar todos los días a las 8. Ya le hiciste un regalo, le acabas de hacer un regalo. Pablo Anta, sí. Pablo Anta, feliz cumpleaños. Este día, con muchísima humedad esta semana y sigue el calor en Buenos Aires, ahora hace 24 grados 2 décimas, 83% de la humedad y hay una máxima para hoy de 33 grados. ¿Puedo señalar una cosa antes de irnos? Obvio. Es mentira que los conductores son la parte importante del programa, no solamente por un tema de humildad, sino porque nos cagan a pedo permanentemente. Somos, ¿no?, marionetas. Pato, el operador, nos acaba de tirar una. La coordinadora de aire, Lucía, nos pegó un grito cuando entró, que no, yo me quedé como aminalado, como achicharrado en el asiento. Estamos como... Somos títeres, exactamente. Somos títeres, sí. Títulos. En Llevalo Puesto. Desalojarían hoy el predio tomado en Parque Avellaneda. El juez Luis Armella ordenó el desalojo de las viviendas ocupadas durante el fin de semana en un predio ubicado cercano a Parque Avellaneda. Según el fallo, el presidente de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, Juan José Musi, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y la Policía Metropolitana deberán coordinar el operativo. La corte falló contra el grupo Clarín. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la empresa multicanal contra una resolución del Confer por la cual se denegaba la aprobación requerida para la fusión de esta compañía con Cablevisión. La corte también rechazó el pedido del grupo Clarín de contar con inmunidad jurídica en la fusión y ratificó atribuciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Postergaron la indagatoria a Zanola. El juez federal Norberto Ollarvide postergó para el próximo 22 de marzo la ampliación de la declaración indagatoria de Juan José Zanola en la causa de la mafia de los medicamentos. El magistrado aceptó el pedido de postergación realizado por la defensa y así Zanola evitó presentarse hoy como estaba pautado. Cruce entre Nación y Ciudad por las obras en la autopista Ilía. El gobierno encabezado por Mauricio Macri acusó al Ejecutivo Nacional por la paralización de las obras de la autopista Ilía. Al respecto, Macri dijo: acá ustedes están viendo una obra inconclusa, una obra que cambia la vida a 60.000 usuarios todos los días y que lamentablemente, a pesar de que hay un convenio firmado de la época de Ibarra Tellerman en el año 2004 y una obra que lleva un poquito más de un año empezar y terminarla, estamos bloqueados porque el gobierno nacional no nos permite avanzar corriendo el alambrado que estaba especificado en dicho convenio. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, le respondió que la ciudad debe presentar un plan de obras y le pidió que no haga más payasadas. Escuchamos lo que decía el secretario. Que es una falta a la ética directamente, que el gobierno de la ciudad, en lugar de haber hecho ese cargo de alguna de estas obras, se levantó de la mesa y armó este show mediático que hoy decía Macri, entre la gente y los intereses yo me quedo con la gente. Nosotros nos quedamos con la gente, pero no a costa de cualquier demagogia. Cuando queremos planificar la política en relación a la inversión de subterráneos y nos encontramos que en lugar de 40 kilómetros de subterráneos nuevos tenemos 400 metros, no vamos a dejar que por un capricho electoral de terminar una obra antes de las elecciones, los pasajeros y los usuarios del sistema de aviación de la Argentina tengan algún accidente fatal del cual no nos podríamos perdonar a nosotros mismos. Polémicas declaraciones de Chiche Duhalde. La senadora nacional afirmó que hay que utilizar las Fuerzas Armadas para que los menores que cometan delitos no estén sueltos. La legisladora agregó que hay que reeducar a los menores, pero estando presos, y aseguró que no le importa que la tilden de derechosa. Fijaron la fecha de audiencia por la excarcelación de Pedraza. La Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional convocó para el 31 de marzo a la defensa del titular de la Unión Ferroviaria para que exponga los argumentos por los que reclama la excarcelación del imputado. Pedraza está imputado como supuesto instigador del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Ponga. Un manual escolar con una foto del gobernador. El gobierno de Salta había editado un texto escolar para chicos de cuarto grado, en cuya tapa se veía el gobernador Juan Manuel Urtubey con un alumno. A partir de la difusión de la noticia por todo el país, el gobierno de la provincia decidió reimprimir el texto sin la fotito de tapa. Reunión clave en Europa por la rebelión en Egipto. El Consejo Europeo mantendrá una sesión extraordinaria donde la situación en el país africano será el tema central. Hasta el momento se desconoce cuál es la postura que asumirán los representantes de los 27 países miembros del Consejo. ...4864 y 4869 son los dos teléfonos de la radio. 4866-1095, perdón. ¿Te dije cualquier cosa? Sí. Arrancamos de vuelta. 4864-0489 y 4866-1095 son dos teléfonos de la radio. Que alguna vez me va a salir mejor decirlo. Siempre te sale bien, no seas sonso. Pobrecito. A la nada con un Miguel Abuelo mágico con un tema clásico sin gambular. Tanto tiempo te esperé sentado aquí que ya el invierno me alcanzó sin gambular. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real, que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más. eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Seguimos en Llévalo puesto, pasaron 17 minutos de las 8 de la mañana. Y uno de los informes de los cuales... llevó a cabo la producción en este programa tenía que ver con la ley que se va, que se está discutiendo ya en el país en este momento sobre la baja en la edad de punibilidad de los menores, ¿no? Exactamente, el régimen penal juvenil. Exacto. Hay una organización que está trabajando sobre este tema, que es el Espacio de No a la Baja, que lo impulsan un montón de organizaciones, en este sentido es bastante amplio. Uh-huh. Justamente contradiciendo lo que sostenía Chiche Duhalde, que leíamos en los títulos de esta mañana. Sí. Y uno de los espacios que también participa es la Federación Universitaria de Buenos Aires, es decir, la FUBA, que nuclea, digamos, a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA en este caso. Sí. Los estudiantes entonces participan de este espacio y hoy van a participar también de la audiencia pública que hay en la Cámara de Diputados. Por este tema estamos comunicados con Itay Hackman, él es el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Itay, buenos días, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Itay? Federico te habla. ¿Cómo andás? Bien, contar un poquito a la audiencia de qué va la audiencia que va a pasar hoy, valga la redundancia, el encuentro que van a tener en la Cámara de Diputados. Bueno, esto nace a partir de un espacio que se forma en contra de la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad, formado por distintas organizaciones sociales, organizaciones específicas que trabajan con niñez, y donde también participa la CTA y nosotros como FUBA y como organización juvenil y estudiantil. Y surge sobre todo para intentar contrarrestar todo lo que es el bombardeo mediático que existe y que sufrimos todos los días, aunque cada tanto con oleadas de cuando se muestra lo que es las oleadas de inseguridad, y con el debate que se abrió sobre todo a partir de la provincia de Buenos Aires, que aprobó un régimen penal juvenil, y el objetivo fundamental es plantear una mirada distinta sobre el problema de la inseguridad. Para nosotros la inseguridad no es un problema penal, no es un problema discutir si hay que encarcelar a los 14, a los 12, a los 16 años, sino que es un problema social y que tiene que ver con un sector importante de la población y sobre todo de la juventud, que está completamente abandonada por el Estado, que no tiene acceso a los derechos elementales de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, y que eso es lo que tenemos que discutir cuando queremos pensar cómo resolver el problema de la inseguridad y no a qué edad hay que encarcelar a los chicos o qué pena merece determinado delito, porque está demostrado además que eso no resuelve el problema de la inseguridad, sino que es muchas veces simplemente una mirada efectista que sirve a los medios de comunicación o a los políticos de turno para decirle a la gente que están haciendo algo para resolver la inseguridad, cuando en realidad no es así. No es menor y no es azaroso que se hayan juntado o que la audiencia sea en la Cámara de Diputados, ¿no? En el anexo de la Cámara de Diputados. Según la mirada de la dirección de la FUBA y del espacio No La Baja, ¿qué está pasando con los diputados, los representantes del pueblo con respecto a las políticas de baja de la imputabilidad? Claro, esto tiene que ver con que salieron dos dictámenes distintos, contradictorios, el año pasado, por un lado de la Cámara de Senadores y por otro lado de la Cámara de Diputados, en realidad de comisión, todavía no de la Cámara. Y mientras que uno, el de la Cámara de Senadores, plantea bajar la imputabilidad, el que ve salido de la comisión de la Cámara de Diputados, se tenía un planteo completamente distinto. Entonces, un poco la intención era intentar meter presión, comprometer a la mayor cantidad de diputados, de legisladores posibles, para que no avance el proyecto de bajar la edad de imputabilidad. Y en ese sentido, hubo una cantidad de diputados que han cambiado en los últimos 6 meses de postura, ya 2 o 3 veces por lo menos. Incluso el propio del bloque del Frente para la Victoria ha expresado públicamente posiciones muy distintas. Claro. Incluso algunos diputados han votado en un momento una cosa y en otro otra. Y entonces por eso un poco el objetivo es tratar de que en ese ámbito donde se va a decidir este tema, comprometer a la mayor cantidad de diputados posible de que no avance el proyecto de bajar la edad de imputabilidad. Itay, entonces en esta audiencia pública justamente van a participar desde la FUBA y desde el espacio No La Baja. Exacto, y van a participar organismos de derechos humanos, sí. Van a participar diputados de distintos bloques de la Cámara de Diputados y también muchas organizaciones sociales que trabajan este tema. Va a haber muchísimos oradores porque la idea es mostrar de distintas miradas el enfoque sobre este problema. Arranca a las 2:30 de la tarde, sí. y se va a extender varias horas por la tarde y están todo el mundo invitado. Vamos a intentar que entre todo el mundo, pero seguramente si no afuera se va a poder transmitir de alguna manera lo que pasa adentro, porque estamos seguros que va a venir mucha gente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Itay, veremos después cuáles son las conclusiones del encuentro. Bueno, muchas gracias a usted. Era Itay Hackman, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Todos somos uruguayos en alguna parte de nuestra mejor parte del corazón. Estamos escuchando a la Tabay River Rock Band y un tema que se llama Memorias de la Sirvienta y que tiene un estribillo insuperable. Escúchenlo. Buena amante no te alcanza. No me importa que tu historia sea muy triste contar. Cuentan medio No. Todavía no se desarrolló el desalojo que estaba previsto para hoy en las viviendas sociales de Bajo Flores. Uh-huh. Es un grupo de 140 familias que durante el fin de semana ocupó un complejo habitacional en el barrio. Algunos dicen de Parque Avellaneda, eso está en duda, sí. Me parece, ¿no? Sí, total. La medida fue dispuesta por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que debe llevarse a cabo hoy por parte de las fuerzas de la Policía Federal y Metropolitana. Y el juez impuso además una multa de 500 pesos a la Secretaría de Seguridad de la Nación, Graciela Camaño, por cada día que no se cumpla la medida de desalojo. Sí, hay que decir esto, las viviendas estaban construidas para desocupar a gente que vive a la vera del río Rachuelo, del Rachuelo, perdón. Eran 204 viviendas. Estaban construidas, sí. Y esa construcción tiene que ver con la responsabilidad de Musi, el que es el presidente de la autoridad de la cuenca Matanza de Rachuelo. De Acumar. De Acumar, exactamente. Y es parte, de hecho, esa presidencia la que requirió la desocupación al juez federal de Quilmes, Luis Armella. Sí, Armella consideró que la ocupación de las viviendas es ilegal y que se concretó bajo violencia. Dice que el barrio se encontraba vallado con un cerco perimetral de 2 metros de altos de alambre y que contaba con custodia privada contratada, sí. En tanto que los agentes de la Policía Federal cobraban sumas adicionales por parte de la ciudad para reforzar la vigilancia. Mientras tanto, los voceros del gobierno porteño admitieron que también había personal de la Metropolitana. Sí, hay que decir esto. Esto es todo lo que podemos decir, más o menos certero y objetivo sobre el caso y sobre la situación. Exacto. Tenemos mucho dato muy cruzado, muchas cuestiones que son contradictorias y casi todas bastante oscuras con respecto a la ocupación de estas viviendas sociales que dependían de un plan federal, pero al mismo tiempo de la cuenca Matanza-Rachuelo. Exacto. ¿No? Y acá hay, digamos, no queremos decir nada que después nos tengamos que arrepentir, tiene olorcito a Riachuelo. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Una de las propuestas para hoy, la poner en el cuerpo, desde las 6 los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores, Custodios y Afines van a realizar un bloqueo de la sede de Nobleza Picardo, ubicada en San Martín, lo que va a impedir el reparto de cigarrillos que parten de esta empresa. Los trabajadores están acusando a la empresa por maltratos y a la vez que bloquean en San Martín van a hacer una protesta ante otra sede de la compañía que está ubicada en el barrio de Avellaneda. La protesta de San Martín y esta de Avellaneda se suman a la marcha que hicieron los trabajadores del Sindicato de Custodios Afines, que en enero o febrero hicieron una marcha por acá, por Capital Federal. No sé, sí, si la estuvieron todo el verano con estas medidas de fuerza. Lo cual nosotros, la primera vez nos impactó, ahora se empieza a normalizar la idea de que haya un sindicato único de trabajadores custodios afines y que estén en una situación de lucha importante. Repetimos, a las 6 es... Exactamente, sí, los trabajadores van a estar ahí enfrente de la fábrica que está en San Martín. Sí, es un monstruo la distribuidora general de Nobleza Picardo, los que te dan los cigarrillos para que te agarre cáncer. Exacto, y otros trabajadores que también están desde el inicio de este año 2011, en este caso los de PepsiCo, vuelven a cortar calle y corrientes. La Comisión Interna y los trabajadores en repudio al intento del despido de 32 de sus compañeros, según denuncian hace un año y 4 meses que los trabajadores se desempeñan en la empresa bajo la modalidad de eventuales y ahora la compañía se escuda en eso para despedirlos. Está claro que un año y 4 meses no es eventualidad, ¿no? Exactamente. Y, por supuesto, ¿dónde poner el cuerpo hoy? También se puede trasladar 2:30 de la tarde a la Cámara, al anexo de la Cámara de Diputados, donde va a ser la audiencia pública por el no a la baja en la punibilidad de los menores. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. Radio sin oyentes. Espacio publicitario. Zika. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. De 9 a 12. De 9 a 12, la mar en coche. De nuevo, nueva, nueva. Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista Devenir cada dos meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla. colectivodevenir.com.ar. Colectivo de papel. Revista Devenir. colectivodevenir.com.ar. Fin de espacio publicitario. 88.7. Radio Sin Oyentes. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. De 34 en la ciudad de Buenos Aires, sigue la temperatura en 24 grados 2 décimas. Les recordamos una máxima para hoy de 33, una tarde de mucho, mucho calor. ...486-40489... es uno de los teléfonos de la radio acá de la tribu, que tiene mucho, mucho amor, y 4866-1095... es un teléfono que también está acá en la tribu, pero no llamen, llamen al 0489... simplemente como estamos probando acá para ver qué onda. Hablábamos el lunes con Julio Gambina, digo, porque por ahí muchos no nos escucharon, el lunes era feriado y estábamos acá en Llevarlo Puesto, sobre cómo afectaba el tema de los precios de los alimentos en las revueltas árabes, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que mencionaba era, bueno, que por ahí en otros tiempos hubiese desatado hambrunas, o sea, uh-huh, como que el mal menor sería que desate estas revueltas populares. Sí. Bueno, el tema que tiene que ver con la crisis internacional que se desata también, que engloba, digamos, este proceso, también genera, digamos, altos déficits en todos los estados. Lo vimos en Europa, corriendo en Grecia, en Portugal, en España. Bueno, Estados Unidos no es ajeno a esto, si bien sigue siendo, digamos, la potencia mundial, ¿no? Tiene un estado súper deficitario. Recordemos la cantidad de billones de dólares que gastó para salvar a los grandes ganadores de esta crisis, que son las empresas financieras y los bancos de inversión internacional. Bueno, los déficits de los estados norteamericanos también tienen sus consecuencias en la repercusión en la sociedad, ¿no? Sí. En este caso estoy hablando de los trabajadores del norte de Estados Unidos, sí, de Wisconsin, de Ohio, que hace semanas, creo que hace dos semanas que están tomando, por ejemplo, el Congreso en Wisconsin. Sí, Wisconsin, que además, y esto lo vamos a hablar ahora con el investigador y con el docente de la Universidad de Buenos Aires, Fabio Nigra, lo vamos a hablar bien. Wisconsin forma parte de lo que se llama la América Profunda, ¿no? Lo que uno piensa cuando piensa en los WASP. ¿Saben qué son los WASP? No. White American Saxon Protestant. Los blancos americanos, sajones y protestantes. Es decir, la americanidad al palo, como diría Bersuit. Y en ese estado de Wisconsin hay una situación de que se acerca a la revuelta popular a partir de las recetas bien FMI que están aplicando de recorte del gasto de presupuesto y de gasto sobre todo en los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores estatales. Sí, justamente atentando, digamos, contra todos los derechos sindicales que tienen los trabajadores del Estado, tanto en Wisconsin como en otros estados que también están en el norte de Estados Unidos. Vamos a hablar directamente, dejar de hablar nosotros, a hablar con Fabio. Fabio, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en Llevar lo Puesto. Gracias. Fabio, contale un poquito a la audiencia si esto que pasa en Wisconsin es algo novedoso en la historia reciente de Estados Unidos o por lo contrario forma parte de una tensión permanente dentro de la lógica de gasto estatal en esos estados. En particular, lo que sucede es lo más parecido a lo que hizo Ronald Reagan cuando asumió. El gobernador Walker, que fue electo en noviembre en Wisconsin, lo que plantea es, si se quiere, una estrategia similar a la de Reagan. Ronald Reagan, cuando asume la presidencia, una de sus primeras medidas fue de manera similar a lo que hizo Margaret Thatcher o lo que hizo Carlos Menem cuando empezó su presidencia, es golpear directamente a los sindicatos, que son aquellos que pueden, de alguna forma, enfrentar el modelo de reestructuración que se plantea. Es histórico lo que hizo Reagan, porque el gremio de los controladores aéreos, que es un gremio que tiene unas condiciones de trabajo bastante duras, mucho estrés, mucha locura con el tema de la cantidad de aviones que hay en Estados Unidos, en 1981 hacen un paro a los fines de conseguir mejoras salariales, mejoras en las condiciones laborales. Y Reagan dice que no va a negociar con los sindicatos y en un día mandó 11.000 telegramas de despido. O sea, despidió al 90% de los controladores aéreos y puso a la Fuerza Aérea a hacer. Y bueno, acá el amigo Walker está haciendo algo parecido. Esto es, fue electo en noviembre y ya en febrero planteó un proyecto de ley en donde lo que quiere es recortar la capacidad de negociación por parte de los sindicatos. Sí. Pero además en Estados Unidos tiene otro componente que puede ser, si se quiere, de alguna manera comparable, porque los sindicatos, y en particular los sindicatos más fuertes de Wisconsin, son los que más plata ponen para la campaña de los demócratas. Claro. En consecuencia, como primera respuesta en Wisconsin, los senadores demócratas, para no votar la ley que propone el gobernador, se fueron del estado. El gobernador amenazó con correrlos con la policía y traerlos a la fuerza. Eso mismo está pasando en estados como Ohio, Idaho, Nueva Jersey, Florida. El problema no es Wisconsin en particular, sino el problema es mucho más grande, es el problema derivado de la crisis de las hipotecas del 2008, que ahora ya está golpeando en los estados. Y en consecuencia la resolución que se plantea son recortes salvajes. ¿Qué pasa? Encima, de alguna forma, la clase dominante de Estados Unidos logró montar un discurso antisindical muy fuerte. Sí. De forma tal que todos los recortes que ya viene sufriendo en beneficios de los trabajadores del sector privado, destaquemos que la tasa de sindicalización del sector privado en Estados Unidos es del 7%, o sea, casi nada. Sí. Y eso permitió, al estilo del señor Burns, hacer recortes. Bueno, pero por eso, los Simpsons son mucho más profundos de lo que un argentino medio advierte más una vez. Uno ve la estupidez o los delirios de Homero, pero en realidad hay mucha representación firme y muy seria de lo que es la política y el ideario norteamericano promedio. Entonces, el famoso episodio en donde Homero se transforma en líder sindical por el plan del tal. Lisa necesita frenos, claro. Claro, porque el problema es que en Estados Unidos vos no tenés obras sociales, por ejemplo, sindicales. Claro. En Estados Unidos o pagás tu propia obra social o como parte del convenio colectivo la empresa paga el plan de salud. Fabio, te hago una consulta con respecto justamente a lo sindical, que tiene que ver con cuál es la estructura hoy de las centrales sindicales en Estados Unidos. Digo, porque cuando uno leía que sabe algo, muy poquito de la historia sindical de Estados Unidos, ve que está muy presente la FL-CIO. Sí. No, nunca fue una central, o por lo menos en los últimos años, una central que saliera a la lucha de una manera de como se está viendo hoy, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, tradicionalmente lo que fueron las pocas organizaciones, o sea, hay organizaciones mucho más chicas, de izquierda, pero en líneas generales la única que verdaderamente se organizó, tuvo contundencia y pudo haber sido una opción de poder, la arrasaron en 1920, que es la IWW, la International Workers of the World. Claro. La arrasaron en serio, o sea, con normas y prácticas jurídico-policiales absolutamente inconstitucionales, deportaron, metieron presos. En consecuencia, a partir de ese momento, cada vez que era posible un intento de organización de alguna forma sindical que intentara cuestionar el sistema, los pasaban por arriba. Y si no, se negociaba firmemente. O sea, el New Deal en la década del 30 con el presidente Roosevelt, sí, en verdad es una instancia del poder de negociación para que no avance el Partido Comunista, que sí estaba organizando y avanzando. Claro. En consecuencia, las organizaciones sindicales norteamericanas tienen el trayecto que se ve en la película Hoffa. Hoffa originariamente era un militante trotskista. Ah, mira, no lo tenía. Y termina siendo... El de camioneros. Claro. Termina siendo el peor burócrata sindical con negocios con la mafia. Fabio, se nos está acabando el programa, de hecho no nos queda mucho más que esto, pero recordar que para pensar lo de Wisconsin hay que pensar no solamente lo que pasa con la América profunda, sino rápidamente ver un par de películas, Hoffa, una, sí, ver Reed, la otra, y ver, sí, Los Simpson la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, pero hay cosas, dos detalles quiero, sí, si me das un minuto más. Sí. El tema de los Simpsons, hay que conocer muchas cosas para entender muchos chistes. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, qué sé yo, el episodio en que los chicos escriben el episodio de Tommy Daly, sí, que le mandan el cheque al abuelo, sí, y los chicos le preguntan, abuelo, ¿no te dabas cuenta que te llegaba un cheque? Y él contesta, pensé que habían vuelto los demócratas. Claro. U otra, por ejemplo, cuando se escapan de la embajada norteamericana en Australia, en Nueva Zelanda, en un helicóptero, que Homero dice, bueno, vamos a un portaaviones, y el otro le contesta, no, vamos al USS Walter Mondale, un barco lavandería. Y Walter Mondale fue un candidato demócrata a la presidencia que fracasó tristemente. Claro. Todos esos chistes uno los pierde si no conoces un poco de la historia. Toda la producción está dando cuenta, se ríe de cualquier cosa. Que quería darte, sí, es muy importante, y eso lo tenemos que tener en claro. Vos pensás que... todo este avance antisindical que están haciendo los gobiernos estatales en global, números globales, pretende un ahorro de 104 mil millones de dólares, ¿sí? Sí. El tema es que casualmente en Afganistán por día se están gastando 2.000 millones de dólares, semanales, perdón, 2.000 millones de dólares, o sea, 104 mil millones anuales, o sea, el recorte que piensan hacer sobre los sectores medios y bajos de Estados Unidos, en verdad, lo están gastando en la guerra de Afganistán. Es interesantísimo, Fabio, porque además la lógica histórica del imperialismo es lo contrario, ¿no? Es decir, generar mejores condiciones de vida para los trabajadores locales a partir de la explotación de trabajadores, claro, en otro lado. Esta es la inversa. Estados Unidos hoy tiene competidores serios. Tiene a Japón, tiene a China, tiene a Alemania, tiene a Francia, tiene a Italia, tiene a Brasil. Total. ¿Se entiende? O sea, son competidores en el mercado mundial. Y hoy por hoy la dinámica de Estados Unidos no alcanza para, como decía Johnson en la década del 60, que tengan aviones de combate y mantecan las mesas de los norteamericanos promedio. Fabio, este, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Era Fabio Nigra, investigador, docente de la Universidad de Buenos Aires y además perteneciente a la cátedra, creo que es el titular de la cátedra de historia de adjunto de la historia de Estados Unidos de la Universidad de Buenos Aires. Con mujeres y siguen siendo españolas. No sé por qué, quizás porque Barcelona es el mejor equipo de la historia del fútbol que vi en mi vida y esta mujer es de Barcelona, la banda es de Barcelona. Todo tiende, de ojos brujos. Lleva lo puesto. La justicia neuquina ordenó a una petrolera respetar los derechos territoriales de los mapuches. En Neuquén, un fallo sin precedentes, el Poder Judicial ordenó a una empresa petrolera que respete los derechos de las tierras de una comunidad mapuche. El director del Observatorio de Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado, destacó la importancia de este fallo ya que establece que la empresa debe comenzar a cumplir con las normas vigentes. Congreso paraguayo restringe a las radios comunitarias. La Cámara de Senadores de Paraguay rechazó este martes el veto del Poder Ejecutivo a las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones. La iniciativa restringe la potencia de las radios comunitarias del país y prohíbe la publicidad en estos medios. El voto del Parlamento se da luego de que en noviembre de 2010 el presidente Fernando Lugo vetara el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley de Telecomunicaciones que establece criterios discriminatorios para el funcionamiento de los medios comunitarios. Al respecto, Rubén Ayala, de la organización Voces Paraguay, decía lo siguiente. No decía nada. Piñera y un polémico indulto. El presidente de Chile se mostró abierto a incluir militares de edad avanzada y enfermos terminales en un proyecto de indulto para aliviar el hacinamiento de las cárceles chilenas. La decisión incluiría a violadores de los derechos humanos, a pesar de que hace 8 meses había descartado esa posibilidad. No. 24 grados sigue la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 82 el porcentaje de la humedad, igual calcularle un poco más, y hay una máxima para hoy de 33. Veníamos hablando de Estados Unidos con Fabio Nigra y queríamos contarles una cosita que por ahí ustedes ya saben, pero es una noticia media caída de las informes de todos los diarios, que es que todos tenemos actores favoritos en Hollywood y sobre todo los que son medio de izquierda, y si están lindos mejor. Sí, John Penn, ¿no? John Penn rescatando gente después de Katrina, haciendo entrevistas con Fidel y con Chávez y otros más, ¿no? Y uno es Benicio del Toro, que ya hizo el Che, lo cual y le salió bastante bien. Le suman muchos puntos. Para mí es el segundo mejor Che después del Che que hicieron en Canal 9 con Coso, ¿no? Con el amigo, ¿cómo se llamaba? Con Gerardo Romano, un grande. Parecía que fuera el hombre lobo. El amigo Benicio del Toro va a transigir las normas internacionales de Estados Unidos, el bloqueo a Cuba, y está filmando una película, un corto de ficción en La Habana. Básicamente, esto se enfrenta posiblemente a un juicio cuando llegue a Estados Unidos de vuelta. Básicamente, porque Estados Unidos, en ese bloqueo, impide que gente vaya a hacer actividades pagas a La Habana, a Cuba. ¿No puede ir a hacer una película? No puede hacer una película. ¿Por ser estadounidense? Exactamente. Podría ir a hacer un documental, pero no. Y lo interesante de Benicio del Toro es que además es un tipo que no solamente es piola, no solamente es lindo, sino que sabe rodearse, porque lo va a hacer este corto que dirige, su primera dirección de cortos así conocida, sí. Lo va a hacer con gente de la talla de Julio de Medem, que es el cineasta español, el argentino Pablo Trapero, y además va a actuar, como si fuera poco, Emir Kusturica, un grande también. Qué lindo una cena, ¿no? Con Benicio del Toro, Trapero y Kusturica. Bueno, a Trapero lo podemos dejar afuera, ¿no? Kusturica solo. Nada, queríamos mencionarlo para que estén atentos, además, porque se va a estrenar esto y esperemos que vía los canales de comercialización clásicos o vía internet, me parece que va a ser lo mejor. Lo segundo, nos bajemos lo que va a hacer Benicio del Toro haciendo el pito catalán al bloqueo estadounidense al pueblo hermano de Cuba. Bancamos a Benicio del Toro entonces. ¿Cómo? Con un temita que se llama Laberinto, disfrútenlo, lo vamos a pisar igual, no disfruten tanto, no se acostumbren. Caminando entre la guerra y siempre la vacilo, es así la tierra, la cara del gringo o del indio, son espejos de otras caras, otras razas que se vieron. Que se vieron masacradas. Son... observar la lista de la gente con la que crucé la vista. Me produce un mareo. De repente se detiene todo el tiempo. Hoy, aquí o mañana, late el corazón, pisa el pie y voy subiendo la cabeza alerta. Hoy, la sangre despertó. Tema de la semana en Llevarlo Puesto. Ni sumisa ni devota. Te quiero linda, libre y loca. Seguimos en Llevarlo Puesto y llegamos un poco tarde al informe de la semana encarado por la producción de este programa. En este caso, Pato Climenzou. ¿Cómo estás, Patito? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Qué resumido nos vas a traer hoy? No, habíamos preparado una nota aproximadamente de 5 minutos con Luana Berkins. Ella iba a contar un poco, iba a hablar sobre este tema que en estos días estuvimos charlando, sobre heterosexualidad normativa y cómo es la diferencia sexual en una sociedad como esta, ¿no? Ella iba a trabajar todas estas temáticas. La verdad es que el audio no entra en el programa de hoy, así que pensamos pasarlo mañana. Como parte del informe semanal. Es interesante el tema de la diversidad sexual dentro de la sociedad, digamos, y es un tema que recién empieza a aparecer con fuerza y a trabajarse, sobre todo con la sanción el año pasado de la ley de matrimonio igualitario. Sí, es una situación de avanzada con respecto a la situación de reconocer y de bancar la situación de homosexualidad. Y es avanzada porque no es solamente la idea de convivir con la homosexualidad, sino discutir por qué la heterosexualidad es lo normativo. Uno se lo formatea para tener... y se lo formatea muy fuerte, ¿no? Digo, tiene que ver con inclusive métodos coactivos. Sí, cuando no te especifican, uno se piensa una persona heterosexual, digamos. Total. Y en ese marco también hay un fuerte debate, sobre todo en el Congreso, a partir de la ley de identidad de género, ¿no? Que también es un tema interesante para el tema de la diversidad, cómo uno se reconoce y cómo lo reconoce el Estado, ¿no? Ya hubo algunos casos en que se aceptaron cambiar los nombres de los documentos y todo eso, pero todavía falta una ley marco que regule este tipo de cosas y que no pase por fallos individuales de la Corte, como fueron en su momento incluso en el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero no nos adelantemos, esto lo vamos a tener mañana, ¿no? Mañana vamos a escuchar a Luana Berkins, esperemos contar con más tiempo del que contamos hoy que con las notas a Itay sobre la baja y a Fabio Nigra sobre Wisconsin, se nos fue un poco el programa. Antes de irnos, les contamos que para hoy un programa de agenda, una banda que se llama Quantum y es de Tango Fusión, va a tocar a las 9 de la noche en Belma Café, ahí en Gorriti 5520, la compañera y oyente Laura que nos manda esta invitación para todos los oyentes de Llevarlo Puesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los tutitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice pa' ti. Es un día muy especial para decir a la mierda con todo, ¿no? Sí. ¿Cómo te cae? Es el día más a la mierda con todo de la semana, porque el viernes ya estás entregado, la cosa ya empezó de algún modo, pero el jueves hace falta un esfuerzo extra que uno ya no sabe si tiene, incluso en semana corta. Digo, ¿puedo hacer un tomo y boligo público con vos? Pero claro que sí, mi querido. Cuento una cosa y tomo y boligo. Upa. Nosotros vamos a pensar, o jueves o viernes, que alguien venga casi siempre a tocar a la mierda con todo con la guitarrita. Son Me cuatro encantó. Acordes horribles. Sí. ¿No? Y lo podemos hacer. Se puede, es, cualquiera puede cantar en Yo lo puesto. ¿Que arranca en sol? Do, la menor, sol y... Sí. Fa y sol. Sí, perfecto. Ponele. Sí. Y... me parece que estaría bueno que Diego Kligar pueda demostrar sus dotes. No, no, de ninguna manera. Cantante y o guitarrista bajista. Cantante me prendo a la mierda con todo. Guitarrista preferiría no hacerlo y bajo sí. Me haces un bajito. Bueno, eso, está el tomo y obligo. En un momento de las semanas que pasen por acá va a estar Diego Kligar haciendo... ¿Qué lo parió? Tirando magia y rompiendo guitarras. Ustedes me avisan, yo ahora anoto todo en el celular, así que apenas me digan, me pongo el recordatorio del celular y en estoy acá. Entre nosotros tres, hoy es un día Capicúa. ¿Por qué? ¿Cómo a las es 9 eso? Nos vemos y a las 9 nos vemos. Ah, sí, es verdad. Es verdad, ¿viste? ¿Qué lo parió? Cuánta cita, ¿eh? Cuánta cita, qué lindo. Che, me agarraron justo en el trasvaso un termo al otro y temo haber dejado las cosas incómodas y que alguien se queme, ¿eh? Vaya, buen programa con nosotros. Muchas gracias. Tu cadera y mi cuarto te espera. Te deja una llave para cuando tú quieras.